una de las bases fundamentales de lo que ocurre con los desaparecidos sobre los que vosotros trabajáis es que no tuvieron procesos judiciales. Una buena exposición de un centro como este sería explicar a la gente lo que es un buen proceso judicial, es decir, lo que ellos no tuvieron, para que lo entiendan, porque la gente no conoce los procesos judiciales, no conoce las apelaciones, no conoce, o sea, yo mismo no lo conozco las fechas de vencimiento, todo eso que no tuvieron. Por ejemplo, es una exposición mucho más interesante para mí. Ahora estoy hablando desde un aspecto muy personal y más visceral. Para mí es mucho más interesante que una exposición de fotografías de desaparecidos, porque me di cuenta de lo que no tuvieron, y es mucho más didáctico que una exposición histórica. O sea, un joven va a entender mucho más del problema sabiendo lo que no tuvieron que viendo las fotos de los pobres que murieron sin tener eso, ¿no? Entonces, hay esas estrategias donde cuentas las cosas, pero las cuentas con materiales que no tienen nada que ver aparentemente con lo que contienes en tu espacio, a mí me interesan mucho.